Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, gracias a todos por venir. Esto es la hostia. Yo voy a leer una pequeña cosa y ahora os paso con el siguiente grupo. Esto dice así. Al silencioso baile de lágrimas responde un vaso lleno de la peor de las tristezas. He aquí un horizonte miserable. Ríete, vástago de estómago acomodado, pero tú y yo sabemos la peor de tus vergüenzas. Alarga los pasos, hoy la soledad es tan accesible. Paciencia, de todo esto hace ya mucho tiempo. Siempre ha estado ahí. Joder, mi corazón me engaña, pues a cada paso creo sentirlo diferente. Despierto, abro los ojos y es un día nuevo. Las aceras madrugan aún más que sus habitantes y hay miles, millones arrojándose a las calles. Su mirada es furtiva, desconfiada, no desean conocerme, tienen demasiada prisa. Tanta es su miseria que la regurgitan cada día que empieza y se sienten vulnerables. Ahora, ahora que la garganta del gallo que canta es un trofeo plausible, las gallinas observan desde el otro lado el macabro espectáculo. La sangre nunca llegará al río, no hace falta. Su ombligo es infinito y su piel un arrebato que se deshace. La revolución es una quimera exigente. Hoy no será el día de la victoria. No quieren que sea. Parece que les da miedo perder lo que ya tienen. Gracias.